Bueno, los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, que nos organizamos en la Asamblea Interfacultades, estamos acá en el Nuevo Vial apoyando a los trabajadores en su lucha, porque los estudiantes también trabajamos y estamos viendo algo muy grave, que es cómo se aplica ya, antes de que tengamos esta reforma laboral en la universidad, ya se aplica descontándole a los docentes los días de paro, atacando el derecho a huelga, y ahora quieren cagarnos, perdón la palabra, pero la verdad da mucha bronca, la ley de presupuesto universitario, el gobierno también quiere que los sueldos docentes no estén ligados a la inflación, prohibir las paritarias, entre otras medidas que son muy graves y vamos a seguir diciendo universidad de los trabajadores. Muchas gracias. De nada.